Sale con chicas de todas clases. No sé qué le vende lindo. ¿Será que algo les hace? La cosa es que noche a noche sale con una distinta. Es pelado, bien pelado, y nunca tuvo gran pinta. Es pelado, bien pelado, y nunca tuvo gran pinta. Nadie sabe qué es, con qué diablo las mata. Si el hijo de don Alfonso ni siquiera tiene plata. Si el hijo de don Alfonso ni siquiera tiene plata. El hijo de don Alfonso no tiene un pelo de sonso. El hijo de don Alfonso no tiene un pelo de sonso. No tiene un pelo de sonso. El hijo de don Alfonso no tiene un pelo de sonso. El hijo de don Alfonso. ¡Viva! Sale con chicas de todas clases. No sé qué le vende lindo. ¿O será que algo les hace? La cosa es que noche a noche sale con una distinta. Es pelado, bien pelado, y nunca tuvo gran pinta. Es pelado, bien pelado, y nunca tuvo gran pinta. Nadie sabe qué es, con qué diablo las mata. Si el hijo de don Alfonso ni siquiera tiene plata. Si el hijo de don Alfonso ni siquiera tiene plata. El hijo de don Alfonso no tiene un pelo de sonso. El hijo de don Alfonso no tiene un pelo de sonso.